Time Rock Machine con Pedro Barroso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están, amigos y amigas? Bienvenidos a Time Rock Machine, tu emisión de monográficos rock y metal en Canal Extremadura Radio al micro. Encantado de conducir este programa un viernes más, Pedro Barroso. Para hoy tenemos preparado un especial dedicado a una banda decisiva y pionera del metal técnico progresivo en Norteamérica, Crimson Glory, que junto a Queensryche, Sabotage, Fate Warning, Heir Apparent o Watchover emergen como buque insignia o punta de lanza del género a inicios de la década de los 80. El homónimo debut de Crimson Glory se editó en 1986 y de este long play comenzamos el especial con Dragon Lady. Locked out, that goes in the knots. Dragon Lady, tema extraído del primer y self-titled álbum de Crimson Glory 1986. Sin embargo, los inicios del grupo se remontan a finales de los 70 bajo el nombre de Pierce Darrow, luego se denominarían Beowulf y finalmente en 1983 adoptan el nombre de Crimson Glory. Originarios de Sarasota, Florida, su sonido captaba la energía power metal desarrollado con una técnica instrumental sobresaliente y con acertadas dosis prog. Sección rítmica demoledora a cargo de Jeff Lords y Dana Barnell, bajista y batería respectivamente, más las afiladas y trepidantes guitarras con ejecución técnica sobresaliente de John Draining y Ben Jackson. Todo esto se complementaba a la perfección con los registros inverosímiles de forma armónica virtuosa del frontman Midnight, Queen of the Masquerade. Oh, Queen of the Masquerade, otro de los cortes incluidos en la primera producción de Crimson Glory 1986, otro de los puntos fuertes en la estructura de algunas de las composiciones más brillantes de Crimson Glory era jugar in crescendo con la energía e intensidad sonora en la factura de temas como por ejemplo Dream Dancer, editado en su día como maxi single de 12 pulgadas pero no incluido en long play de manera original, sí en la reedición del debut ya en el nuevo milenio. Vamos con esta intensa y emotiva a la par de épica canción de Crimson Glory, Dream Dancer. For you, my heart. Dream Dancer, tema maxi single de Crimson Glory, banda por cierto con faceta estética más que llamativa, cuero negro con vestimenta y máscaras plateadas cubriendo sus irreconocibles facciones, el rostro pues de sus cinco componentes, jugada estética que les alejaba del glam como tal y al uso de esta época, ni que decir su sonido metal prog power contundente y complejo a la vez, en una discografía escasa, tan solo 4 discos de estudio entre 1986 y 1999, pero sobre todo el debut y Transcendence, piedras angulares y obras de culto del metal desde Norteamérica. Transcendence era su segundo long play, fue editado en 1988 y se abría con Lady of Winter de esta manera. El invierno como estación con todo lo que conlleva, personificado en una dama y fructificado en canción, Lady of Winter, apertura de Transcendence, segundo LP de Crimson Glory, un álbum que se gestó y grabó en apenas 2 años, en los cuales el grupo asciende a otro nivel, más personal, igualmente enérgico, pero más técnico si cabe. Se puede decir obra definitiva para este grupo, sin ninguna duda. La labor de cada uno de los componentes de sobresaliente, sencillamente, sobre todo por parte del frontman vocalista Midnight, rompiendo moldes con sus inalcanzables registros e inflexiones de melodía y de armonía de manera natural y excitante, como comprobamos en otro ejemplo, otro gran clásico incluido en Transcendence de Crimson Glory, Lonely. Yeah. Lonely, absolutamente impresionante, lo cojas por donde lo cojas este tema como composición y en cuanto a instrumentación y voces jugando con cambios de tempo de manera magistral y memorable en el segundo disco, Transcendence de Crimson Glory. Al poco tiempo de finalizar gira presentando este álbum, este segundo álbum, Transcendence, el guitarra Ben Jackson y el batería Dana Barnell dejan la banda. Para el siguiente LP, Strange and Beautiful, ya sin las máscaras plateadas, y de resultado menos power, más prog, sinfónico y con ciertas dosis exóticos sonoras, se hace cargo de todas las guitarras John Drennan y de la batería el músico de origen africano Ravi Jacotia. Yeah. Strange and Beautiful, un LP menos guitarrero, entre comillas, menos metal, más pausado, pero con unas atmósferas sonoras muy logradas e interesantes, en una obra, pues decimos o afirmamos injustamente tratada e infravalorada ante la inevitable comparación con los dos primeros discos de Crimson Glory y protagonista de un giro musical realmente diametral casi, pero atractivo, con mayor protagonismo en el proceso de composición de las canciones de Midnight y por última vez en la banda, por desgracia. The Strange and Beautiful, tercer LP de Crimson Glory, de 1991. Vamos ahora con Love and Dreams, tema con predominio de guitarras acústicas y de la maravillosa voz de Midnight. We'll be right back. Siempre me pareció maravillosa esta canción Love and Dreams, con el solo de Draining, de John Draining, mitad acústico, mitad eléctrico, repleto de calidad técnica y de feeling. Midnight a partir de aquí dejaría no solo a Crimson Glory, sino el mundo de la música durante un largo periodo de tiempo para regresar como solista ya en el año 2000. Otras bandas como Paris, Erotic Liquid Culture o Crash tenían en sus filas a lo largo de la década de los 90 componentes de Crimson Glory. Sin embargo, la banda regresa como tal en 1999, LP Astronómica, con el dueto de guitarras de nuevo Ben Jackson y John Draining, junto al bajo de Jeff Lords, y con las incorporaciones de Steve Doc Watsold de Sabbath a la batería y el vocalista Wade Black del LP Astronómica. Vamos con Touch the Sun, Crimson Glory. Thank you. Astronómica fue un disco que se concibió por parte de la nueva formación de Crimson Glory como un ilusionante nuevo inicio. Sin embargo, a lo largo de los años, desde entonces, la banda no ha tenido continuidad discográfica. Sí, diversas giras con cambios de formación. Tos La Torre o Jesse Rojas han pasado, entre otros, por este grupo Midnight. Por cierto, fallecería en el 2009, dejando como legado la personalidad y sus virtuosos registros con Crimson Glory en los 80 e inicios de los 90. No solo futuro incierto, el de Crimson Glory a fecha de hoy, sino presente totalmente incierto. La página web oficial lleva sin actualizarse desde el Phoenix Rising Tour del 25 aniversario del grupo en el año 2011. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar Time Rock Machine, Canal Extremadura Radio. Esperamos les haya parecido interesante o un buen programa este capítulo decisivo del metal norteamericano Crimson Glory. Nos vemos la semana que viene. Muy amables, adiós. This is for all the strange, and bizarre women out there. We fondly refer to them as the Dragon Lady. Night, night. Through transcendence would be complete without the passage through the eternal world.